en comunicación con Roberto Colla Chavero, hijo de Atahualpa Yupanqui, de Nenet Pepín Fitzpatrick, para hablar sobre este primer Congreso Internacional Yupanquiano. Buenos días, Roberto, ¿cómo va? Hola, buenos días, Pablo, un gusto de saludar. Un gusto. Bueno, acá estamos ya en los prolegómenos del Congreso y preparando con los últimos preparativos, digamos, ¿no? Para que esto se inicie el jueves a las 9 de la mañana, la inauguración, y bueno, serán 3 días, espero yo, apasionantes, porque, bueno, las personas que vienen a exponer su punto de vista sobre la obra de mi padre, bueno, son personas que han estudiado desde distintos lugares, distintas perspectivas, esta obra, y bueno, creo que van a hacer un aporte muy, muy importante. Roberto, para también para ver desde dónde, ¿no?, se construye este primer congreso. Nada, contarnos un poco también de la intimidad, ¿no? Como hijo de Atahualpa, ¿cómo fue crecer? ¿Cómo fue tu infancia, también tu introducción a la música y cómo se construye, digamos, y cómo se sostiene la memoria de la música y la tradición de Atahualpa? Mira, la música y en general el arte han estado presentes en mi vida desde antes de nacer, o sea, desde el vientre de mi madre, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo que, sumado también a las experiencias de vida que se van acumulando con el transcurso de los años, desde mi primer niñez en Cerro Colorado, digamos, en un ambiente agreste, pero bello y lejos de todo aquello que puede representar el marco urbano, digamos, inclusive, bueno, los mismos pobladores de Cerro Colorado, en fin, en general constituían un clima muy, muy especial, muy particular, como cualquier ámbito rural, ¿no? Alejado de las grandes ciudades. Entonces, eso también ha marcado profundamente mi vida y me ha dado otras formas de mirar la vida también. Entonces, luego la etapa urbana también aportó lo suyo, por supuesto, ¿no? O sea, imagínate, qué sé yo, mi madre llevándome de prácticamente niño y adolescente a los teatros a escuchar conciertos u obras de teatro, mi formación en el colegio francés, con un estudio profundo sobre la cultura francesa en particular y universal en general, porque también en casa, los libros eran importantes y había autores de todo el mundo. Entonces, bueno, todo esto hizo, digamos, que en mí fuera germinando algo que con los años empezó a expresarse, ¿no? Después, bueno, hubo mi etapa de vida, digamos, normal, en la ciudad de Buenos Aires, después venirme a vivir al campo de nuevo, a trabajar el campo, no a vivir en el campo solamente, sino a trabajar el campo porque era una tarea que me gustaba y además me traía de vuelta a ese mundo que yo había conocido en la niñez y que también toda esa etapa ayudó a madurar un montón de cosas de aquella época. Aquietadas, digamos, y bueno, Todo esto hizo que me pareciera, digamos, muy buena la idea de alguno de los miembros de la fundación, en particular Cristina González Bordón, que propuso hacer un congreso lupanquiano internacional, internacional porque, bueno, ahí va a haber gente del exterior manifestando lo que ellos opinan sobre la obra que dejó mi padre. Y bueno, la inquietud de Cristina y de otros miembros de la fundación de realizar este congreso, justamente como una forma de acercar la obra de Yupanqui en muchas de sus perspectivas a personas interesadas en ella o que quieren descubrir algunos otros elementos que les parecen interesantes, ¿no? Entonces va a haber desde la filosofía, Máximo Arbe, desde la poética, Elian Abdala, desde la psicología, Guillermo Pareja Herrera, desde Francia, Manuel Urtiz Berea, que nos manda su visión de la tarea artística y del contenido y la repercusión de la obra de mi padre en Europa, desde España el Instituto Nacional Cervantes, que nos va a enviar también su visión, Demetrio Xavier desde Porto Alegre, que ha traducido, el Payador Perseguido y el Canto del Viento al portugués, y además él desde muy joven es un intérprete de la obra de mi padre en castellano, lo hace, lo ha hecho siempre, y Jorge Morales también, desde Río Negro, que viene con su perspectiva de la enseñanza de Yupanqui en las escuelas, y bueno, todo esto rematado el jueves y el viernes a partir de las 7 de la tarde, con música interpretada por intérpretes que habitualmente interpretan Yupanqui. Entonces, ahí van a estar Alberto Muñoz, de Córdoba, va a estar, bueno, Jorge Morales, también músico y artista plástico Jorge, pero en este caso con música, Demetrio Xavier va a estar también, vamos a estar con Eloísa Di Giacomo y yo haciendo, bueno, algunas obras de mi madre, justamente Eloísa va a poder manifestar qué representó para ella grabar un disco en piano dedicado a la obra de mi madre, y además cómo ve ella la inclusión de elementos de la música clásica en las composiciones de mi madre, y justamente porque, bueno, Eloísa es una música de formación, ha vivido 5 años en Londres, ha estudiado también allá, entonces su formación es muy importante. Y el viernes vamos a estar también Demetrio, Xavier, Eloísa y yo, y va a estar el trío Sachero, así que cerrando esas 2 jornadas en el Centro Cultural Córdoba, y el sábado nos vamos todos para Cerro Colorado a reinaugurar la biblioteca La Capataza, porque, bueno, la primer charla que va a haber justamente va a ser la de Liliana Rega, que es la directora de las bibliotecas de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, y ella visitó Agua Escondida, nuestro centro cultural en Cerro Colorado, visitó la biblioteca y encontró allí un material importantísimo y decidió generar un convenio entre la Universidad de El Salvador y la Fundación Atahualpa Yupanqui para primero reordenar la biblioteca, resguardar ejemplares antiguos que era necesario resguardar, y porque, bueno, hay libros de gran valor cultural Y bueno, esto va a ser el motivo del encuentro a las 11:30 en Cerro Colorado, digamos, y después, bueno, el almuerzo y la música, que tampoco van a faltar, como nunca faltan los sábados y domingos en Agua Escondida, ¿no? Roberto, ahí nombrabas, ¿no?, al pasar la... a tu madre, también a sus producciones musicales, que tal vez mucha gente no conoce la obra, porque también la ha firmado con un seudónimo, pero bueno, uno de los objetivos de este congreso es valorar y destacar el aporte de Nenet en la obra del folclore argentino. Digamos, no se trata de poner en valor a la mujer, digamos, sino de poner en valor que el aporte de la música, de una música de formación clásica a la folclórica argentina, digamos, cómo se generó esta amalgama entre dos vertientes artísticas, dos vertientes musicales, que uno supone muy distintas unas de otras y que en realidad no. Cuando se tiene el talento y la capacidad de poder plasmar estos aportes seriamente, respetando la esencia de lo folclórico, bueno, se logran obras musicales desde el punto de vista de la música, como el Arazán, Indiecito Dormido, de aquellos Cerros Vengo, Luna Tucumana. Fue así no porque ella fuera mujer, sino porque era una música, una pianista. Entonces, esto se logró, digamos, y sí es poner en valor esta cuestión que en el caso de mis padres lo realizó mi madre, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario no quedarse en lo anecdótico de que la mujer estaba relegada, porque eso es, primero, es falso, no estaba relegada, y segundo, es desviarse de realmente aquello que es lo esencial del hecho artístico y humano, justamente por la proyección que tiene comprender que dos personas de mundos distintos, mi padre nació en un rancho de adobe, mi madre en una cuna de oro, mi padre un criollo en el mejor, del más amplio sentido de la palabra, es decir, con orígenes ancestrales absolutamente diferentes, desde la Europa digamos, del Mar Negro hasta el mundo tehuelche. Entonces, y mi madre también, o sea, con un origen, digamos, irlandés, francés, normando, sajón, y todos esos dos mundos confluyeron en estas dos personas, ¿no?, para generar una obra desde el punto de vista de la musicalidad, que ensambló o amalgamó estos mundos en expresiones que hoy son reconocidas musicalmente en todo el mundo. Creo que es eso, la esencia del encuentro. Entonces, comprender cuál es el alcance de la música criolla argentina, respetada, concebida desde ese lugar. Entonces, es la armonía entre los mundos. No el reclamo de una mujer olvidada, no, absolutamente no. El espíritu de todo esto responde a esta cuestión, a decir, señores, los mundos pueden vivir en armonía si se reconocen, si son respetados, si se respetan entre sí y si se dan cuenta de cuánto pueden aportar un mundo al otro. De eso se trata. Roberto, no para darte la responsabilidad de hablar hablar por, pero uno de los objetivos también de los ejes que se van a tratar en este congreso, es sobre la filosofía, sobre el pensamiento filosófico también de Atahualpa. ¿Cómo ese pensamiento se sostiene o cómo se relaciona con el hoy en día, ¿no? ¿Cuál sería, eso, por eso, sin hacer un anacronismo, pero sus posiciones con la realidad que nos atraviesa, o cómo recuperar la filosofía de Atahualpa nos sirve para leer la realidad que hoy nos rodea? Lo que pasa es que, bueno, tenemos que comprender que primero empezar a entender cuál es ser humano, ¿no? Entonces, mi padre utilizó el canto nativo, el arte nativo en general, las narraciones, sus reflexiones, además en los reportajes, para establecer, para marcar su pensamiento, que no es un código filosófico, simplemente es un pensamiento elaborado a partir de haber comprendido cuál era su lugar en el mundo, cuál era y por qué sentía o presentía y observaba el mundo con los ojos con los que él miraba. Entonces, su primer referencia y su más importante referencia es la Tierra. ¿Dónde estamos? ¿Cómo la miramos? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué nos dice nosotros? Porque el hombre, Huanca, el hombre es tierra que anda. Ahora, cuando deja de comprender eso el hombre y empieza a adoptar un modo de vista implantado por las conductas urbanas, por los pensamientos urbanos, empieza a estructurar su visión de la vida desde otro lugar, y esto inevitablemente conduce a los conflictos, porque no comprende la diversidad que la Tierra plantea. La única hegemonía que tiene la Tierra es el oxígeno que nos ofrece, que le ofrece a todos los seres vivos del planeta para poder vivir. Es la única hegemonía. Todo lo demás en la Tierra es diversidad. Vos pasás, qué sé yo, agarrás cualquier ruta de nuestro país y sabés que vas transitándola y de golpe y porrazo tenés una llanura con lagunas y luego la llanura más seca y luego pasas a un paisaje de lomadas, a un paisaje de tierras, a un paisaje árido, semiárido, o sea, eso es la tierra, pero eso es la vida. Entonces, cuando el hombre comprende cuál es su lugar en el mundo, deja de soñar con o de anhelar hegemonías que quiere implantar a toda costa, que ha sido la causa de todas las desgracias humanas. ¿Por qué? Porque querés obligar a que todo el mundo, a uniformar el mundo. Entonces, y justamente ese es el camino hacia la desgracia. Cuando el hombre comprende que es parte de la Tierra y comprende la Tierra, se da cuenta que la diversidad es lo fundamental en el planeta. Y él empieza a comprender la diversidad de lenguas, la diversidad de costumbres, la diversidad de alimentos. Entonces, y la convivencia en esa diversidad. Mientras esto no se comprenda, el hombre jamás va a ser libre. Jamás va a ser libre, porque siempre va a estar detrás de la búsqueda de la hegemonía. O sea, el imperialismo no está afuera, está dentro del hombre cuando pierde de vista su lugar en el mundo. Y ese ha sido, digamos, el camino elegido tantas veces en tantos distintos lugares del planeta por pueblos, que los condujeron simplemente a las peores desgracias. Es lo que nos está pasando. Digamos, ¿quién obliga a un ser humano a ser obrero en una fábrica de armas nucleares? ¿Alguien lo obliga? No, es una elección propia. Entonces, su libertad la puso a servicio de la destrucción. Entonces, y a mí, digamos, y esto es lo que justamente lo que se llama en la obra de Yupanqui, que no es el discurso que se opone, sino que es el que plantea, muchachos, miren para otro lado porque hay otra realidad para la humanidad. Lo pongo en estas palabras más o menos para que se entienda. No es un discurso que se opone a la situación, sino que plantea que hay alternativas, pero cuando el hombre decide repensarse. Roberto, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, ahí queda hecha la invitación, 7, 8 y 9 de septiembre, ahora este próximo fin de semana, en la ciudad de Córdoba y en Cerro Colorado, este primer Congreso Internacional Yupanquiano. Bueno, te agradezco muchísimo esta nota, Pablo, y bueno, un saludo para vos. Los esperamos, así que es una, digamos, en realidad es, como se llama el título de este congreso, es por un mundo de hermanos, y nuestro anhelo es que sea una celebración de la vida, del encuentro humano. Te agradezco muchísimo y que tengan buenos días. Un abrazo grande, Roberto.